Stella Díaz Barín, tampoco Gladys Marín ni Gabriela, la poeta, ni Rosa Araneda inquieta, ni Teresa, les prevengo. De Guacolda y Fresia vengo, no soy Quintrala o Javiera, que luchó con los Carrera, más de todas, algo tengo. Bueno, ya se han dado muchos agradecimientos y la verdad es que solo toca en este minuto mostrar un poquito de lo que es el libro. Esa décima de presentación está en el libro. Y me gustaría solo agradecer. Yo sé que tengo que agradecer a mucha gente. O sea, tengo que agradecer desde históricamente, desde Eva para adelante. Bueno, no sé, no soy tan estudiosa. Bueno, pero desde la madre tierra hacia arriba y hacia abajo también. Pero quiero, o sea, creo que donde hoy día quiero agradecer y dar la mano y darles un abrazo y lo que más me conmueve es que estén estas siete compañeras conmigo acá. Así que para ustedes, estas décimas, este libro para todas nosotras, y que desde nosotras, desde nuestro corazón, nuestra alma, nuestra carne, todo lo que hemos puesto aquí, todo lo que hemos discutido, todo lo que hemos llorado, todo lo que hemos reído también juntas, que todo eso ahora va a salir al mundo y se va a expandir. Voy a hacer un verso que está en el libro. Se llama Verso por la Mujer Agredida. Mi vida, si me querí, no se lo conté a nadie. Ponte una mano en el pecho. Dile al corazón que calle. Por demasiado quererte he caído en una trampa y mi cielo no. de declarar que soy la peor de todas. Es virtud que me acomoda porque me ha hecho accionar. Mi descaro al caminar sin culpas y sin pudor, me lo enseñó mi madre, que es la Chabela. Me dijo, mira Daniela, álzate desde el amor. Tu presente es consecuencia del paso que decidiste. No pongas caritas tristes, me dice con elocuencia. Ármate de harta paciencia, que aquí nadie es el culpable. La Chabela es siempre amable para decirme lo cierto. Y siempre ha sido un acierto su palabra razonable. Sé la chiquilla real, esa que tú quieres ser. Enfréntate hasta vencer tus mentiras, sé leal. No intentes ser lo normal, líbrate de lo seguro. Y aunque te parezca duro, no existe más libertad que cobijar tu verdad con lo claro y con lo oscuro. Daniela Mesa, siempre me preguntan cuál es tu referente. Es súper difícil encontrar referentes, mujeres, pero mi mayor referente es mi mamá, es mi madre. Nos criamos las dos, yo creo, las dos juntas nos fuimos criando. Y desde ahí, sin que ella me hablara de feminismo, me empecé a construir como feminista, a pesar de que ella siempre le servía el plato al hombre que estuviera en la casa. Primero para él, harta comida para él. Pero siempre me dijo, nunca dejes que nadie te pague la cuenta. Extraña, pero en esa confusión me construí y todavía hay muchas confusiones. 30 de julio, un 30 de agosto, detuvieron acá en Chile a la mujer haitiana Joan Florville, ¿se acuerdan de esa historia? Sí, sí. Acusada de haber abandonado a su hija de 2 meses, cuando ella solamente estaba persiguiendo a un chileno que la robó su bolso, lo único que tenía. Y un 30 de septiembre murió en la posta central. Es fobia a la piel oscura y también a la pobreza. Es querer ser realeza para ver desde la altura. Es tener el alma impura, muerta, estéril, indolente. Es querer ver que otra gente viva la propia miseria para acabar con la histeria de verse pobre y corriente. Es fobia andar por la calle sin ver a quién admirar, porque nos gusta soñar con el rico en su detalle. Fobia a no tener el talle y de verse reflejados en otros más acabados, huérfanos de los gobiernos sordos, mudos, no fraternos, máquinas de derrotados. Joan Florville, no habrá olvido para ti ni tu retoño. Desde el verano al otoño se escuchará tu latido. Hoy tu corazón partido surcará esta tierra ingrata. Entonaré una cantata que resuene en el infierno y cantaré un verso eterno por toda la piel mulata. Estudiándome a enseñar, porque me gusta entregar la música que nos sana. Yo tenía muchas ganas de estar ahí, ciertamente. Es triste, me encuentro ausente, mas tengo representante, con mi hermana de mediante, para hoy día estar presente. Esta se llama La Carita de Naranja. Soy jugosa y verde pera, crujiente como manzana, soy la machi que te sana, soy almohada de madera. Yo puedo ser lo que quiera, en el campo o la ciudad. Yo tengo la potestad de ser animal de granja, cascarita de naranja, borboleta en libertad. Soy la lluvia torrencial que te moja las entrañas, cansancio de las mañanas, también soy furia animal. Soy un chirrido brutal que provoca grandes garras. Soy tremendo despilfarro con un temor iracundo. Soy caminito profundo abriendo surco en el barro. Soy caliza, soy arena, soy fuerte como una roca. Sabrosa como mandioca, soy alegre, soy serena. Soy pétalo de azucena, que es capaz de cautivar. Soy las ganas de soñar, ondulante como ola. Soy brillante caracola y la música del mar. Ser mujer en estos días. Ser mujer en estos días es justicia e igualdad. Es lucha, también verdad. Son tus manos y las mías, por mi hermana, por mis tías. Es que mi voz hoy levanto, y así se acaba el quebranto que nos mantuvo en penumbra. Nuestro verso hoy vislumbra que hoy es dicha, ya no es llanto. Basta con el piropeo. Fui cambiando mi